Vamos a dar gracias a Dios en esta misa por tantos hermanas y hermanos que han venido a nuestra tierra formoseña desde distintos lugares. Dar gracias por tanto sacrificio hecho bien, por tanto amor, por tanta responsabilidad, perseverancia y sobre todo por la fe. Damos gracias a Dios por los inmigrantes de otros países y de otras provincias. Seguro que cada uno de nosotros tenemos en el corazón el nombre bendito del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía, del primo, del hermano que ha venido y ha puesto el hombro aquí. Y hoy lo que somos se lo debemos también a ellos. Y que esta misa sea un compromiso para que nuestro mundo haya otro mundo posible, donde no haya sobrantes, donde no haya necesidad de migrar para mejores condiciones de vida. Compromiso también para reconocer la riqueza de la diversidad y de la pluralidad. Como valores, resultados de las migraciones. Y compromiso de ser discípulos y misioneros en los diversos sectores de la movilidad humana que ya hemos nombrado. Vamos a rezar también por el eterno descanso de todos los pioneros. Y vamos a rezar por los que están lejos, por los que se fueron. Que María, ella misma migrante, con Jesús niño en Egipto, nos obtenga lo que necesitamos para hacer de la pastoral del migrante una realidad en nuestra iglesia formoseña. Que así sea.